banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! Compromiso en la batalla, venceremos, claro que sí. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, viernes 6 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, caramba, pero qué buena mosura vino hoy, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana con un gran, bello sentimiento patrio, muy buenas energías, Enza García, quien les manda muchos apapachos desde lo más profundo del alma. Besos, aplausos a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y para todos. Y abrimos con esta unión, ¿no? Esta unión de cantores, de artistas como Rodbeck Zapoleo, Maracedo, Roque Valero, Pinky, José Gabriel de la agrupación El Pacto, bueno, y Gentío que me queda por fuera, con este bello tema, Mi Bandera, ese compromiso, ¿no? No, ese, y aparte que es que qué bonito, ¿no? Qué bonito que salgamos a la calle y decir, bueno, el amarillo es el sol este que me está calentando, el azul del cielo es el azul de la bandera, y ese compromiso rojo, rojito, ¿no? Son cosas que uno va pensando, ¿no? Cuando nosotros si retrocedemos 200 años atrás, ¿ustedes creen que fue fácil la guerra de la independencia? Los mantuanos echando broma. Estaban los realistas. Bolívar, que como era cifrino, entonces la gente del pueblo no lo quería mucho porque lo veían con desconfianza porque era un mantuano. Entonces, bueno, ya somos libres. Entonces, entonces queremos ver los resultados ya. ¿Cómo no vemos los resultados ya? Entonces Bolívar es un bicho, entonces Bolívar para afuera y viva Páez. Y queremos ver los resultados ya. Señores, los resultados de la independencia de Bolívar los estamos viendo ahorita. Y entonces quizás eso tiene que ver con el inmediatismo, ¿no? Que tenemos todo, estamos construyendo. O sea, Chávez volvió a liberar Venezuela del colonialismo yanqui, porque éramos colonia y no lo sabíamos. Y nos devolvió la autoestima y somos un país soberano y nos liberó del paquete neoliberal que está empobreciendo a todo el planeta. Si no, veámonos en el espejo de España, en el espejo de Grecia. Veámonos en el espejo de África, nos liberó de eso, acabó con el ALCA, logró concretar el sueño bolivariano de la integración y la unión de nuestros pueblos, porque esta máxima es cierta, en la unión hace la fuerza, divide y vencerás, en la medida en que nuestros países se unan, vamos a ser más fuertes para resistir los embates del imperio, o los embates de los Estados Unidos. ¿Y qué son los Estados Unidos? Un montón de estados confederados, allí hubo una unión, en función de unos intereses, pues nosotros también debemos unirnos, y eso fue lo que logró Chávez. Ahora, que vamos más allá, no, que el socialismo, la sociedad donde se abren las grandes alamedas de la que hablaba Allende, donde surge el hombre nuevo, eso no pasa en 16 años, eso no pasa en 20 años, seguimos arrastrando las estructuras y las malas mañas de la Cuarta República y de la época de la colonia. Entonces nosotros estamos aquí luchando y trabajando para que nuestros nietos, para que las próximas generaciones puedan vivir en ese país potencia, en ese país independiente, en ese país productor de otras cosas aparte del petróleo, con el que soñó Chávez. Y no es fácil. Bolívar, Miranda, nuestros próceres pasaron por una guerra de la independencia. 260 mil venezolanos murieron en esa guerra. Y después vinieron las guerras federales. ¿Por qué? Porque se querían repartir el coroto. El ser una república se le vino viendo el queso en la tostada. Fue prácticamente 100 años más tarde y nos cayeron los gringos. Entonces, señores, esa patria bonita con la que diseñó, que planificó Hugo Chávez y que apoya al pueblo venezolano, no se da en 3, 4, 5 días. Y tenemos las fuerzas de la derecha que quieren volver para atrás, las fuerzas de la derecha que nos quieren entregar en bandeja de plata al sistema financiero internacional para que nos metan aquí un paquetazo neoliberal. ¿Y con qué fin? Meterle mano a nuestro... Somos el primer país con reservas de petróleo, con reservas de gas. Somos la gallinita de los huevos de oro, señores. Y esto hay que tenerlo claro. Nadie dijo que la guerra era fácil. Nadie dijo que la batalla para la transformación de una sociedad es fácil. Y esto es lo que nos toca. Y si nosotros revisamos, si nosotros nos ponemos a revisar cómo fue la infancia de nosotros, qué oportunidades tuvimos, y ahora revisemos cómo es la infancia de nuestros hijos y de nuestros nietos y qué oportunidades han tenido. Seguramente nuestros hijos y nuestros nietos han disfrutado de una calidad de vida. No hablemos de estos 2 años de guerra económica. Hablemos de lo que han sido los últimos años. Han disfrutado de una calidad de vida que nosotros no disfrutamos y mucho menos disfrutaron nuestros padres. Vemos cómo, eso era algo que no pasaba en la Cuarta República y que uno no lo pone como el deber ser, pero como personas que estaban, estaban excluidas de un sistema privado de salud, ahora casi todo el mundo tiene seguro privado. Y hay una red de salud pública que vive siendo atacada constantemente con una serie de funcionarios médicos y no médicos que se dedican a dañar equipos y robar insumos. Una mala maña de la cuarta. ¿Y eso por qué? Para fortalecer el sistema privado, y el sistema privado de salud ha crecido. Tenemos jóvenes que van a las universidades y eso ya es algo que es lo más normal del mundo. Puedes ir a una universidad pública, que hay muchísimas, totalmente gratis, puedes ir a una privada y tienes cómo pagarla. Esa oportunidad la tuvimos nosotros, o sea, lo tuvieron los jóvenes de nuestra generación. Gente que jamás había soñado salir de Venezuela. Que un viajecito para La Guaira, bueno, para Margarita, iban los ricos. Al pobre lo que le tocaba era irse con una carpita o con 2 palos y 3 toallitas a una playita y quedarse allí un par de días. Y gente que nunca soñó con salir de Venezuela, entonces empezaron a hacer turismo. Y entonces, ay, qué chévere es Ecuador, qué bonito es Ecuador, qué bonito es Cuba y me voy para Miami. Esa oportunidad la tuvimos nosotros. O sea, o la gente de nuestra generación. Esa oportunidad la tuvieron nuestros padres, ¿no? Y han sido muchos logros. Antes, si tú eras un atleta, o te ibas de Venezuela, o te quedabas soñando con que ibas a ser un atleta. Porque los únicos que podían surgir dentro del deporte aquí en Venezuela era uno que otro pelotero que tuviera, o sea, que realmente fuera un portento. Y terminaba yéndose de Venezuela. Ahora somos un país respetable en los deportes, en el ámbito internacional. Clasificamos para el Mundial de para las Olimpiadas de Río. Ganamos el Preolímpico de Baloncesto. Y todo eso es gracias a este proceso que inició Hugo Chávez. Imagínense ustedes cuando se termine de concretar. Si la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, haciendo una comparación, es mucho mejor de la que nosotros y nuestros padres tuvieron. Imagínense si seguimos luchando y seguimos defendiendo estos logros que están siendo atacados por todos los flancos, ¿qué futuro tendrán nuestros nietos, nuestros tataranietos? Podrán decir, estamos viviendo en una patria bonita, en una patria mucho mejor. Que tenemos problemas, sí los tenemos, que hay vicios, sí los hay. Y es el momento histórico que nos toca vivir. De nosotros depende si caemos en la pesadilla neoliberal o concretamos ese plan de la patria que tanto busca, que ese plan de la patria que busca esa patria bonita, esa patria buena y ese mundo mejor con el que soñó Hugo Chávez y con el que soñamos todos nosotros, porque si nosotros no soñáramos, no compartiéramos ese sueño, no estaríamos aquí rodilla en tierra echándole pichón. Comandante vino, dejó su obra, nos deja su legado, en nuestras manos está defenderlo. Defenderlo y que ese sueño compartido algún día se haga realidad. Ojalá que lleguemos a verlo, ojalá. Bueno, vamos a revisar informaciones. Y fíjense ustedes, buenas noticias. El gobierno ratifica la meta del millón de hogares. La próxima semana se adjudicará la vivienda 800.000. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabeza la jornada de jueves de vivienda, comunas y de misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el estado Yaracuy. Durante la entrega de las 714 casas en la ciudad de la comandante Hugo Chávez, en la entidad, Maduro informó que el gobierno ha entregado 21.481 viviendas en Yaracuy y detalló que están en fase de construcción más de 15.000 unidades habitacionales. Igualmente apuntó que están trabajando un plan especial para incrementar las entregas en el 2016. Por otra parte, especificó que entre hoy y mañana se entregarán 17.000 unidades habitacionales en el territorio nacional y la próxima semana se adjudicará la vivienda 800.000 en el país. Igualmente recordó que la meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela es de 1.000.000 antes de 2016 y llamó a acelerar el trabajo. En los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela debe haber hogares de paz, manifestó Maduro al aseverar que los apartamentos no pueden ser de depósitos de gente. Bueno, por otro lado, hablando de la guerra económica, sigue la lucha. El gobierno diseñará un plan para reducir intermediarios en la cadena comercial de rubros básicos. El gobierno venezolano planifica la creación de un sistema que reduzca el número de intermediarios comerciales en la cadena de distribución, que comprende desde los productores agrícolas hasta comercios, para garantizarle al pueblo el acceso a los rubros a precios justos, informó este jueves el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. En declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión desde el mercado mayorista de coche, donde se hizo tremenda intervención, recalcó que las inspecciones continuarán en todo el país y contemplarán la producción, distribución, mayoristas y comercialización para combatir las distorsiones en la venta de productos. El operativo del mercado de coche, que también se dio en el mercado mayor de Barquisimeto, que se dio en el mercado de Valencia, forma parte de las supervisiones que realiza el Estado en los mercados de todo el país para combatir la guerra económica que la derecha y empresarios promueven con acaparamiento y especulación. Luego de una jornada de fiscalización efectuada en horas de la madrugada, Arreaza explicó que los rubros hallados en situación irregular serán vendidos a precios justos al pueblo a través de los mercados comunales a cielo abierto. Y que bueno, la semana pasada se realizaron 3.500 mercados comunales en las zonas populares del país, incluso en los caseríos. Sí pienso que deberían ser más... Yo sí pienso que sí deberían darle más publicidad a esos mercados comunales, ¿no? Porque muchas personas desconocen dónde se va a llevar a cabo el mercado comunal en su parroquia y qué días, ¿no? En compañía de las autoridades del Comando Nacional de Precios Justos, Guardia Nacional Bolivariana y Superintendencia de Precios Justos, inspectores obreros, populares y milicianos, entre otros, Arreaza dirigió en la madrugada la fiscalización en el mercado de coche de Caracas, donde fueron detectadas toneladas de azúcar y café acaparados en uno de los locales. Bueno, esto ya lo habíamos contado, también ayer hablamos de lo del mercado de Barquisimeto. Ahora, llama la atención, esta mañana me escribió un usuario de La Ventana, Ronnie Castro, que le mando un beso gigantesco, y me estaba denunciando que en el mercado de Quinta Crespo están vendiendo el pescado a precio de dólar today, a precio de dólar ilegal, de dólar paralelo, y que el precio del queso es una aberración. Y entonces es algo que yo me pregunto. Oye, los acaban de intervenir. Vieron que tenían espacios que funcionaban como galpones de los bachaqueros. Encontraron productos navideños piches, listos para ser vendidos a precios especulativos este diciembre. No puede ser que después de una intervención de ese calibre estén especulando. Siga la especulación. Me pregunto, cuando le cayeron las autoridades, revisaron los libros de las carnicerías y las pescaderías. Porque el pescado no tiene un precio fijo de regulación. Y tengo entendido, porque te puedes ir a cualquier playa y también te quieren sacar un ojo de la cara por un pescado. Que los productores del mar, los pescadores, puede que estén especulando. Pero en el caso de la carne está regulada. El kilo de carne no llega a los 300 bolívares y te lo venden en 1.200. Y eso ocurre en el mercado de Quinta Crespo, que es un mercado municipal. Me pregunto, ¿las autoridades se habrán dado cuenta? Entonces me parece, felicito al vicepresidente Jorge Arreaza, a José David Cabello, a Osorio, a Ferrer, pero me parece que las autoridades municipales también tienen que echarle una manito a ellos, porque ellos se están reventando, y las autoridades municipales, que están haciendo un excelente trabajo en lo que tiene que ver con cultura, por lo menos lo que es el caso de Libertador, un excelente trabajo con cultura, obras de teatro de calidad en los teatros recuperados y ferias del libro y las publicaciones de Fundarte que son excelentes. Oye, si se pudiera clonar a Freddy Ñáñez y colocarlo en Inmerca sería maravilloso, pero no está en Inmerca. Entonces sería interesante revisar qué es lo que está pasando con Inmerca, revisar qué es lo que está pasando en la Corporación de Servicios Municipales que permiten esa especulación tan grosera en los mercados municipales. Y Libertador lo maneja el chavismo, señores. Entonces, ¿por qué hay tanta reincidencia? Intervienen los mercados y vuelven. Si hay reincidencia tan descarada, es porque hay algún tipo de complicidad. Y esa complicidad no tiene por qué ver con el alcalde. El alcalde se encarga de las políticas macro. Hablemos de los funcionarios medios. Pero debe haber algún tipo de complicidad. Ahí está igual el mercado de Chacao. Bueno, eso le corresponde a Ramón Muchacho. Ese problema de Ramón Muchacho. Pero los mercados municipales de Caracas, eso es competencia de la alcaldía Libertador. Y eso hay que tenerlo claro. Oye, porque la campaña electoral no solamente la ganamos a través de reflexiones, de foros, de mítines, de programas de televisión. También se hace con medidas efectivas. Entonces, oye, si el jefe de campaña, oye, qué bien, es alcalde de Libertador, pues que empecemos a ver en Libertador los resultados de esa lucha contra la guerra económica, que es el flanco débil que tiene la revolución. Los dos flancos débiles de la revolución son la guerra económica, que la derecha logró colocarnos contra la pared, y el otro flanco débil tiene que ver con la inseguridad, y eso tiene que ver por la penetración del paramilitarismo colombiano y las estructuras de delincuencia organizada colombiana. Y eso es un problema bastante difícil, un problema complejo de resolver, igual que la guerra económica, y ahí nos tenemos que enfocar. Pero entonces, bueno, si tiene los modos de por lo menos resolver ese problema en tu parcelita, hay que echarle pichón. Y son señalamientos que se hacen. Y nosotros también a poner nuestro granito de arena. ¿Cómo ponemos nuestro granito de arena? Denunciando ante las autoridades. Algo bien interesante, que ya la gente, hay personas que ya no se le están calando. Algunos colegios les ha dado por cobrar cuotas especiales y subir las mensualidades y que para cubrir los tickets de alimentación de los profesores. Y los padres dicen, ya va, pero si nos cobraron no sé cuántas cuotas especiales a principio de año con la matrícula, ¿por qué nosotros tenemos? Pues ya se lo están preguntando. ¿Por qué nos van a extorsionar de ese modo? Pero si el colegio abrió tantas secciones más. Pero si el colegio tiene una plantilla de tantos estudiantes, multipliquemos por los estudiantes, ya la gente, porque ya nos están golpeando el bolsillo de verdad. Y entonces comunidades de padres y madres que no están dispuestas a dejarse meter el dedo en el ojo, ahí están viendo a ver ante qué autoridad denuncian. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, defender nuestros derechos y llevar propuestas. Porque ser proactivo, el llevar propuestas, el ser propositivos, es fundamental. Bueno, ya son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y miren, señores, si todos nos unimos y todos tenemos claro cuál es el objetivo, todos tenemos claros a dónde queremos ir, todos tenemos claro cuál es el enemigo externo y el enemigo interno y cuáles son los enemigos que tenemos hasta dentro de nuestra persona que atentan. ¿No? Que de repente, porque todos tenemos en mayor o menor medida algún gramito de esa viveza criolla que perjudica a la sociedad. Yo pienso que si todos ponemos nuestro granito de arena, va a llegar ese día feliz, va a llegar esa sociedad feliz, esa sociedad bonita con la que soñó Bolívar, con la que soñó Miranda, con la que soñó Hugo Chávez y con la que soñamos todos nosotros, porque ese es el sueño colectivo, ¿verdad? Vamos a la pausa con los Bunkers, el día feliz que está llegando. We'll be right back. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Momentos en la historia. El 6 de noviembre del año 1905 nace en Colón, estado Táchira, Pedro Antonio Ríos Reina, uno de los compositores y directores de orquesta más destacados de Venezuela. Fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que presidió en los periodos 1950-1959 y de 1967 a 1971. Murió el 13 de febrero del año 1971 en Nueva York, donde había ido a asuntos relacionados con la orquesta. En medio de un crisol de estancias culturales, emerge sobre Caracas el Teatro Teresa Carreño, orgullo venezolano, majestuoso recinto pleno de recursos para satisfacer las más elevadas exigencias del arte escénico mundial. Su origen se remonta al sueño del insigne músico Pedro Antonio Ríos Reina, promotor de un proyecto para construir una sala de conciertos que fuese la sede de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. En el ocaso de los años 60, la idea ya había cobrado el suficiente vigor para convertirse convertirse en realidad. En homenaje a este insigne soñador y músico, este recinto construye una sala con su nombre, la Sala Ríos Reina, la cual tiene el ambiente más importante y sofisticado del complejo. Este espacio, con una capacidad de público de 2.400 personas, fue concebido como sala de usos múltiples, con volumen, acústica y capacidad variable para diversos eventos como teatro de prosa, recitales de solistas, música de cámara, conciertos, ópera, operetas, ballet clásico y cualquier otro tipo de espectáculo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu cu tu cu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. Acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Acompáñame. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelven las ganas de gritar. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. El hastío erupcionó en el volcán. En las calles de cualquier gran ciudad. Voz y sol emanan libertad. Qué agradable sensación. Caminar al mismo son. Rodeando de almas exigiendo. Soñador, hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Escape con este tema Victoria. Para conseguir la victoria, señores, hay que salir a votar. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, ya tenemos una primera llamada, y después quiero compartir con ustedes un artículo que escribió Luigino Bracci sobre la empresa de medicina prepagada Rescarben y cómo es la salud privada en Venezuela. Y tomando esto como ejemplo, ver lo que nos espera si aquí llega un gobierno neoliberal, que es la propuesta de gobierno de la oposición, y privatizan la salud. Pero bueno, vamos a darle cabida a la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Te habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica. ¿Cómo anda todo? Chévere, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, ahorita estás nombrando Rescarben y tengo un caso por ahí. Pero eso no está terrible, pero no, bueno. No lo voy a nombrar ahorita porque entonces me voy en cadena. Ajá. Bueno, no, mira, tengo en mis manos el derecho a réplica, uh-huh, que el nazi, ONAL, uh-huh, tuvo que publicarle al doctor a Adolfredo Pulido Mora. Ajá. ¿No? Por difamación, sí. Ajá, por todo el daño que le causaron, uh-huh, a esta persona. Y entonces, en un cuerpo C, que ya no existe, porque ahora creo que el Nacional lo que tiene son dos cuerpos si acaso. Uh-huh. Y entonces, bueno, estoy leyendo aquí, bueno, que leyeron su primera página, pero ya en el día número 4 de noviembre, ¿verdad? Mira lo que está haciendo el Nacional. En el reverso, le publicaron su réplica al doctor, pero entonces en el reverso, ellos ponen aquí que el juzgado duodécimo de primera instancia en lo civil, mercantil, de tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza, le pone su nombre, uh-huh, ¿verdad? Les dio la orden al Nacional de que tenía que publicar. Bueno, están ejecutando una sentencia. Ajá, y no sé qué. Entonces aquí ellos dicen que el Nacional ni acepta ni convalida los argumentos en contra, emitidos por el doctor Pulido Mora. Pero es una especie de desacato. Ajá, dirigidos a cuestionar la seriedad, el apego, la verdad y la buena fe en todo momento, guía del periodismo que siempre hemos hecho. Los textos de ilustraciones son del doctor Pulido, Y entonces, fíjate, no solo que colocan el nombre de la jueza, que fue la que, o sea, que ella es la que está a cargo, pues, uh-huh, sino que ahora están publicando la foto de la jueza. O sea, eso es para amedrentarla, porque el nombre de la jueza, bueno, es la jueza que dictó la sentencia y eso es algo público y notorio, okay, pero no tienen por qué andar colocando fotos de ella. Bueno, a partir del miércoles 4 de noviembre, ellos están publicando la foto de ella. ¡Qué horror! Pero ella los debería demandar. Es lo que me imagino. Por amedrentamiento, claro. Es lo que me imagino que va a hacer esta señora, porque, o sea, de verdad que todo lo que aparece aquí da asco. Y tengo el periódico porque un vecino mío trabaja ahí. Él me lo trajo porque yo vi el reportaje que le hicieron en el programa Sin Coba y entonces él me lo trajo para que yo lo leyera. Y de verdad que lo que aparece aquí es asqueroso, de verdad. Es que ese periódico es tan asqueroso que ni mis perros hacen pipí allí. Ah, bueno. Ven el periódico y salen corriendo, ¡asco! Y como diría Alberto Nolia, que de verdad que hace falta, con el respeto de la señora madre del señor, sí, Enrique Otero, de verdad que deberían de revisarle los genes a ese muchacho. Bueno, ese es mi... Gracias. Bueno, pues un abrazo. Mira, no, eso suele pasar, ¿no? Cuando un padre o una madre es un genio, muchas veces el hijo es totalmente opuesto. Eso es algo bastante común. Yo no sé si es porque viven bajo la sombra de la genialidad de los padres o porque los padres los consienten mucho o podrán... Bueno, mira, Miguel Otero Silva pudo haber sido un genio. Y lo mismo María Teresa Castillo, pudieron haber sido unos genios en sus respectivas áreas, pero como padres como que no lo hicieron bien, ¿no? O sea, el hecho de que alguien sea un buen periodista, un buen escritor, no quiere decir que sea un buen padre, ¿no? Entonces, uno no sabe qué pasó allí. Pero bueno, lo que quería, fíjense ustedes, este artículo está excelente de Luigino, ¿no? Aparte que yo doy fe porque yo fui cliente de esa empresa, una empresa que después me quiso extorsionar, se le saca el dinero a la gente como les da la gana y te convierte, por eso es lo que hace la salud privada, te quita tu carácter de ser humano para convertirte en una mercancía, eres una salchicha. Si tienes plata, vives, si no tienes plata, te mueres, lamentablemente es así. Bueno, dice Luigino Bracci, Rescarben comenzó como una empresa que cobrando una mensualidad como 300 bolívares o más, dependiendo del plan, ofrecía a sus abonados consultas médicas gratuitas, ambulancia a domicilio y, dependiendo del plan al que te afiliaras, descuentos en laboratorio y otros beneficios. Lamentablemente, la calidad de su servicio ha decaído mucho con el tiempo. Desde hace una semana, sin embargo, la cosa ha empeorado aún más. Están cobrando 300 bolívares por cada consulta médica, sin importar que estés pagando los planes, algo que nunca se había acordado. El cobro no fue notificado, sino a través de un mensaje de texto, y lo peor, si pierdes la consulta sin avisar, se te castiga impidiéndote que pidas nuevas citas médicas por 3 meses. Ello debido al elevado número de inasistencias de los afiliados. Así es, te niegan consultas médicas por 3 meses. Una violación al derecho a la salud consagrado en los artículos 83 y 84 de la Constitución. Pero tienes que seguir pagando la mensualidad durante ese periodo. No puedo imaginar lo terrible que debe ser para un paciente que necesite verse con un médico para tratar una enfermedad grave y por alguna razón de fuerza mayor haya tenido que faltar a su consulta. 3 meses sin verse con un médico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿El Ministerio de Salud autorizó esto? Lo dudamos. Aunque eso ya yo creo que tiene más que ver con la SUNDE que otra cosa, ¿no? Asistir a una cita no significa que te atenderán a la hora puntual. Significa que tienes que estar allí y se te atenderá por orden de llegada, esperando a menudo de 3 a 6 horas. Muchos médicos están prácticamente obligados a tratar a sus pacientes como ganado. Consultas extremadamente rápidas, donde el médico te atiende la carrera y se nota la necesidad de salir de ti lo antes posible. A menudo los médicos también faltan. Un familiar cercano ha perdido varias citas este año porque el médico no va. Si nos regimos por lo que es igual no es trampa, Rescarben debería compensar también a los clientes por cada inasistencia del médico, ¿no es así? Estos son ejemplos de lo que es la salud privada en Venezuela. Hay quienes dicen que la privatización de la salud es la solución, que la empresa privada siempre funciona bien, pero que va, la salud pública tendrá sus deficiencias, pero se necesita. En fin, se necesita un Estado que regule a la empresa privada. Y eso no lo plantea el neoliberalismo. La empresa privada se autorregula según las doctrinas neoliberales que promueve la Mesa de la Unidad Democrática. Se necesita un Estado que regule a la empresa privada, sobre todo en áreas tan sensibles como esta, como la salud. Se necesita un sistema público de salud cada día más eficiente. Cualquier modelo distinto a esto, cualquier persona que te hable de planes de ajustes, privatizaciones y de acudir al Fondo Monetario Internacional, está hablando de un modelo que pone en peligro la vida de todas y todos. Y es así, al abuelito de una amiga mía, el señor tenía un infarto y lo pelotearon por 3 clínicas privadas porque no tenían cupo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que no lo atendieron. El señor con un infarto y eran incapaces de darle una atención primaria para estabilizarlo y mandarlo por otro lado. Así es la salud privada. ¿Y saben qué es lo que más me indigna a mí? Que la gente va a un hospital público y vive una irregularidad, se tardan en atenderlo. Esto es una porquería y arman un escándalo. Pero ¿cómo nos dejamos meter el dedo en la boca cuando vamos a las clínicas privadas y nos atropellan? ¿Cómo nos lo ponemos de cuatro? Y discúlpenme si soy vulgar. ¿Cómo nos le ponemos de 4 patas a la gente de Rescarben? Ay, bueno, sí. Ay, es que resulta que me quedé trancada en el ascensor del edificio y entonces los bomberos tardaron tantas horas y no pude ir a la cita. Bueno, 3 meses sin poder pedir una nueva cita. Está bien. Ay, me están cobrando. Oye, pero si el contrato dice que las consultas son gratuitas, pues yo estoy pagando todos los meses para que mis consultas sean gratuitas. ¿Cómo es esto que tengo que pagar 300 bolívares? Y se quedan callados. Nadie le reclama a los médicos de una clínica privada. Nadie le reclama al gerente y al dueño de una clínica privada. Pero a la hora de criticar el sistema público, sí. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que en el sistema de salud privado nosotros estamos pagando y en el público no. O sea que nosotros pagamos para que abusen de nosotros. Nosotros pagamos para que a discreción de un administrador o de los accionistas de una clínica o de unos mercaderes de la salud, nosotros pagamos para que ellos nos traten como basura y para que ellos decidan si tenemos derecho a vivir o no, si tenemos derecho a curarnos o no. Imagínense ustedes, si aquí se privatiza la salud. Porque Rescarben es un servicio de salud económico, entre comillas. Y Transfonderman, nuestros hospitales, en estos Rescarbenes, que tengamos que pagar, que nos penalicen, que los médicos no vayan, que nos traten como si fuéramos ganado, que nos suban las cuotas y nos tengamos que callar la boca, que lleguemos graves a algún hospital y entonces tiene seguro, no tiene seguro, allá va, que la clave no sale. Pero mira que está cianótico, que se está muriendo. Ay, es que la clave no sale. ¿Les gustaría? Piénsenlo. Piénsenlo porque la MUD ha sido bien clarita. Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las recetas del Fondo Monetario Internacional? De quitarle al Estado, que el Estado sea decorativo, y quitarle potestad sobre los servicios de salud y educación y privatizarlo. Y de verdad, si vemos esto de Rescarben, si vemos la pésima calidad de muchas instituciones de educación privada, uno dice, eso es lo que nosotros queremos para nosotros. Pagar para que nos maltraten, pagar para que maleduquen a nuestros hijos. Piénsenlo. Tenemos llamada, buenos días. Chávez vive. La patria sigue, caracha. Alexander es Junquito. No, no. Ay, tiene la voz. Tiene la voz parecida, Antoñito. ¿Cómo te ha ido? Un poquito afónico hoy. Sí. Ay, sí, imagina. Vale, pero ahí te la escucho, incluso hasta juvenil. Te escucho la voz. Ah, bueno. Entonces mejor así. Claro que sí, muchachón, ¿cómo estás? Ajá, cuéntame. Bueno, mira, camarada, chica, nos están mostrando los dientes completos. Si nos dejamos morder, bueno, y es cosa de nosotros, porque lo que nos viene, si esta gente llega a la asamblea, es el acabose. Uh-huh. Sí, señor. Y eso que tú estabas comentando de los médicos, es cierto, yo solicité hace tiempo una consulta. Uh-huh. Tuve que pagarla un mes adelantado. Y la muchacha me dijo que si llegaba la tenía que estar a las 5 de la tarde y que si llegaba a las 5:02 perdía la cita y perdía el dinero. Y me vinieron atendiendo a las 10 de la noche. ¡Qué barbaridad! Sí, ¿qué te parece? Sí. Ah, no, y lo peor de todo es que uno paga por eso. Eso es un abuso, chica, de verdad que sí. Y no, y nadie se queja. Nadie se queja de la clínica privada, nadie se queja del doctor privado. Es así. Mira, de verdad, yo he ido, mira, fíjate, el viernes pasado fui a un CDI cerquitica de mi casa y me atendieron de mil amores. Ay, qué bueno. Y no pagué ni un centavo, imagínate, y me atendieron rápido, porque la doctora me examinó, me revisó todo y me dijo, tienes esto, ya te vete para tu casa, tómate esta broma y aquí, y de paso me la regalaron. Uh-huh. Qué bueno. Entonces, conchale, de verdad que veamos, de verdad, los camaradas, veamos lo que se nos viene si perdemos la asamblea. Uh-huh. En eso hay que decirlo todos los días, Ensa. Sí, señor. Todo lo hay que insistir en eso. Porque sí, mira, señor, cómo está Argentina, en veremos. Uh-huh. Eso era todo, camarada, para bueno, darle a los que vienen atrás. Chévere, Antonio, un abrazote. No, y fíjate, eso no quiere decir, Antonio, te fue bien en este CBI, en este CDI, y hay CDI donde la atención es excelente, hay otras donde ha desmejorado. Pero bueno, está en nosotros ejercer Contraloría Social. Pero es que llama mucho la atención que si desmejora, por ejemplo, desmejora la atención en un CDI, la gente protesta y la gente se queja y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero cuando se trata de la empresa privada, la gente se calla. Y todavía se cree el cuento de que el hecho de que algo sea privado es mejor. Cuando bastante piratería que hay en la empresa privada, también hay cosas buenas. O sea, porque uno no va a negar, o sea, uno no va a decir que no toda la educación privada es mala. No, hay colegios privados que son muy buenos. Tanto los grandes como hay colegios que son pequeños y tienen un profesorado maravilloso con mística y con ética. Quizás no tengan unas buenas instalaciones, pero bueno, pero lo que es la calidad de la educación se puede destacar. Igual hay clínicas, o sea, no se niega que muchas clínicas privadas tienen muy buenos especialistas. Pero ¿de qué te sirve ser un excelente médico si tu paciente se muere de tristeza porque lo tratas peor que un animal? ¿Mm? ¿O de qué te sirve ser el mejor de los médicos si tú le pones precio a su vida? Si me pagas, te atiendo, si no me pagas, no. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ensa? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien. Ahí oyéndote sobre... Estabas hablando del mercado de Mercifrica y estabas hablando ahorita de los médicos. Tengo un caso de los médicos cubanos, uh-huh, que ayer mi suegra se puso malita. Está, uh-huh, bien delicada. Tiene líquido, está reteniendo líquido en los pulmones y se hinchó, pues. Uh-huh. La tienen en Charayave en su casa, entonces... mi cuñada todo en escuálida hasta lo, bueno, para hasta respirar, pues. Entonces la llamo y le digo que qué van a hacer. Me dijo, no, yo no la voy a sacar porque, bueno, tú sabes que se cree médico. Uh-huh. Yo le digo, ay, ¿qué vas a hacer? No, estoy esperando aquí, voy a vacunar a una doctora que a la tarde llega para que venga y me la dé una endocrino. Ajá, yo le digo, ay, ¿son de los cubanos? No, para nada, yo no quiero nada con esa gente, será para que la termine de matar. Y yo me quedé callada, no, pero me dio indignación esa, claro. Me quedé callada, voy a contártelo rapidito para seguir lo otro. Entonces yo llegué, me quedé callada, después la llamé en la noche, entonces ahorita estoy hablando con mi cuñada, pues la sacaron al prescarren, la señora de verdad está bien delicada. Uh-huh. Entonces llega y me dice ella, y anoche, yo le comenté lo de que ella me dio, entonces me dijo, y anoche igualito, tuvieron que ir a buscar a los cubanos, y le dieron todo lo que necesitaba, la medicina, cómo le iban a poner las cosas, porque lamentable ellos no pudieron bajar, porque ya ellos tienen prohibido bajar, salir de noche. Uh-huh. Entonces llegaron y le dieron todo para que se lo pusieran a mi mamá, si no fuera así por los cubanos, mi mamá entonces se muere asfixiada ahí. Entonces ella me estaba comentando las cosas y yo digo, viste cómo son las cosas, pero uno no debe renegar en saber lo que tiene, sí, porque señor. El día que no lo tenga, entonces te va a hacer falta, ¿eh? Entonces eso molesta, que los cubanos, los cuántas vías no han salido los cubanos y cuántas vías no se han ido por culpa de los privados, ¿eh? Uh-huh. Porque por los privados que mi suegra está así, le comieron todos los reales, le hicieron un desastre, sí, una pierna señor. Por una prótesis, y la mandaron a un hospital. Entonces uh-huh. ahí la tienen toda vuelta ñoña. Entonces dime, ¿qué podemos hacer en esa? Ah, no, es privado porque estás pagando. No, no, si tú pagas, buenísimo. No, y pagas para que te maltraten, que eso es lo peor de todo. Pagas para que te maltraten. Entonces quítate de la conciencia, agarra la conciencia, apártala por un lado, límpiala y métete en la mente, hija, por favor, por Dios, que tienes que tener patria, que tienes que buscar las condiciones para ti, para no seas yoísta, porque el problema es esa gente loca de la oposición que anda con ese odio, que ellos son muy yoístas, ellos son ellos y el odio no lo deja pensar de otra manera. Entonces aparte a un lado el odio que tienes y piensa en tu país, piensa en tus hijos, en tu familia, por lo menos piensa en tú mismo con tu familia y después, bueno, ¿qué vas a hacer? Y la otra es, estaba pensando yo esta mañana, ¿no?, oyendo las quejas en la radio sobre el Mercy Free y todo lo que ajá. pasó ayer. No sé, este es mi modo personal de ojalá que lo oiga el presidente o alguien que lo pueda hacer. Yo digo, piensa que en los mercados municipales debería de haber ahorita para combatir esta guerra económica que nos tienen al borde, ¿verdad? Es que pongan un ente del sumaje, ¿cómo que le llaman luego? De la sonde, ajá. De la sonde, la broma esa, que pongan un ente en cada mercado municipal y que te queden todo lo que entre, todo lo que salga, entra. Pero eso sí que no lo dejen. Que lo vayan notando, porque también se pone ajá, así es. A robar. Miren, o sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita con esta guerra económica que tenemos que buscar de una u otra manera combatir esto. Yo creo, para mi parecer, que deberían de campo, que mira lo que acaban de hacer, quita que después que tú estás contando ahí, me dieron, tienen que meter un manillo y me presentan otra vez, vuelven a caer en lo mismo. No uh-huh. es, mira, ahí tiene que haber un cuerpo de policía y tiene que haber esa gente para que le estén chequeando una fiscalización que esté permanentemente ahí con la directiva del mercado municipal para que tú veas que esta broma se va acomodando, porque nosotros tenemos que seguir apoyando esto, porque qué va esa y avanza, chica, que yo tengo más de un mes buscando azúcar y yo no consigo leche ni azúcar ni café. Entonces los sinvergüenzas se lo tienen ahí, un sinvergüenza que lo tiene a 154 kilos. No, bueno, y me imagino tu indignación cuando viste por televisión en el mercado de Valencia el degenerado que tenía bultos de café hasta en el techo del carro. Sí, el efecto ese que es horrible. Yo dije, Dios mío, pero qué indignación. Para bachaquearlo. Que compren en la calle, que no te gustan, café Madrid, sale horrible, porque de verdad a mí no me gusta. Ese gourmet que es bien caro, que tampoco me gusta. Es de que estoy la que más o menos, porque ya no estoy echando café, no sé, porque he hecho un montón de café para que sepa café. Entonces dime tú, esa, ¿qué pasa si la fama de América supuestamente la agarró el gobierno? Porque el café de fama de América está perdido, está de vacaciones hace más de 4 meses que no se consigue en ningún lado. Y donde te consigue, tú tienes que... Lo desvían de eso. Entonces, me pensaba, yo, bueno, esta es mi opinión personal y esta es mi idea, ¿no? Y yo digo que debería decir, para que los alcaldes se pongan a fila también y se pongan los patines y ayuden a Nicolás, porque Nicolás va a tener que agarrar el sol y le hace el otro. Así es. Bueno, un beso grande, Daisy. No, mira, lo que pasa con el café es que lo desvían. Yo ahí conozco una persona que dejó sus trabajos porque tiene un pana que desvía bultos de café y se los deja a ella y ella los vende, ella los bachaquea. Que una vez que se controle esto, vamos a ver si va a recuperar sus trabajos, porque vamos a ver a qué va a vivir, es lo que yo pienso, ¿no? Pero los desvían. Los desvían. Una vez estaba en una panadería cerca de mi casa y había un tipo con el uniforme de Fama de América cuadrando con los dueños de la panadería cómo llevarle los paquetes de café por debajo cuerda, porque es que son descarados y ni siquiera se quitan el uniforme. Entonces, es que se está produciendo y el café Fama de América es de excelente calidad, pero no llega al pueblo porque lo desvían, porque lo secuestran. Entonces, fíjense, de repente el caso de Quinta Crespo. Bueno, decomisaron este poco de cosas, chévere. Y a lo mejor uno consigue los productos regulados allí a los precios justos. Pero, por ejemplo, no se metieron en las carnicerías. No se metieron en las carnicerías. ¿Será que se creyeron los precios que marcan las pizarras? Que las pizarras de las carnicerías te colocan el precio regulado, pero el precio real es otro. También estamos en una situación algo complicada, en el sentido que todavía no se han publicado los precios justos. Entonces, mientras eso esté así, mientras no se hayan ya establecido el precio máximo de venta al público, que es el que se va a establecer, hasta que no se establezca el precio máximo de venta al público con la nueva metodología, y es el precio del SUNDE, que lo coloca el SUNDE, o la SUNDE, como se le quiera llamar, entonces uno no se sabe, o sea, las cosas las siguen vendiendo a los precios en que los productores ya los habían marcado. Entonces, estamos también como en una transición de unos días, tenemos que estar pendientes. Lo que sí tenemos que hacer es denunciar. Nos están subiendo, nos están pidiendo cuotas especiales de colegio a los muchachos. Si es un colegio privado, se denuncia el SUNDE. Se están violando mis derechos como cliente de un sistema privado de salud. Agarra y hay que poner la denuncia. La cuestión es denunciar. Denunciar al bachaquero, al contrabandista, al que te presta un mal servicio. Denunciar, denunciar, denunciar, que tarde o temprano le terminarán haciendo caso a las denuncias, así sea por cansancio. Pero no debemos cansarnos nosotros, porque por la falta de denuncia es que muchas veces también crece el monstruo. Y cuando hablamos de falta de denuncia, es que no es una denuncia formal, llamar a un programa de radio y decir que esto pasó. Cuando hablamos de denuncia formal es ir ante las autoridades, mira, yo soy cliente de Rescarben y está pasando esto, vas a la SUDESEC, está pasando esto y esto es una violación, ta, ta, ta, ta, ta, y pones la denuncia formal. Y si la denuncia se puede hacer grupal, es decir, un grupo de personas afectadas van y ponen la denuncia como un colectivo, es más efectivo todavía, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa y nos vamos con Buena Fe, Miedos. Hay quien desde pequeño siente miedo, se apagan las luces. Hay quien si se acomoda le mata de miedo a montar autobuses. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien aborta 6 veces pero le da miedo y pavor una rana. Hay quien abulta sus vicios pero si le gritan responde con brincos. El que tiene 100 millones y tiene terror a quedarse con 5. Hay quien al borde de un sueño solo el miedo le detiene. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Yeah. A la única. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Uno teme a la vez, otro a las canas del mes. Hay quien teme hacer de un odio al odio al revés. Hay quien siente escalofrío con lo que no conoce. Bocas temen y se hacen las ciegas a ojos con voces. Hay quien teme que le roce las maneras de otro. Y hay quien no sé por qué razón teme perder sus votos. De nene, uno le teme a poco su historia. Y algunos con los años se enferman de locofobia. Hay quien teme y habla mal de la codicia ilegal. Y trafica más poco con pañuelo de hospital. Hay quien se atemoriza cuando entra en su cerebro la información de su hija va a casarse con un dedo. Hay quien le teme al desierto y a la guerra nuclear. Hay quien le teme al bambán porque no sabe bailar. Hay quien le teme a los árabes, a los chinos, a los judíos. O echando cuento de rapiano en los negros. Hay quien de veras le teme a que la gente piense diferente. Hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes. Hay quien su gran pesadilla es que un amigo le coma a la novia. Hay quien le teme a un país desde el río Bravo hasta la Patagonia. Hay quien le teme a que el tiempo se trague toda su belleza. Todos temen a la muerte, pero hay quien más teme a perder la cabeza. Hay quien le angustia y perturba el tamaño de su pene. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. tiene el don de la creación y la mediocridad ajena lo frena y vida más buena se turra en la lucha. Hay quien teme a ser libre, hay quien teme a precio, hay quien teme a las mentes que abiertas, hay quien teme al necio, hay quien miedo a la muerte lo controla. Unos temen a la vida y otros a que sea una sola. Hay quien le teme a rapero porque se expresa de forma muy bruta. Hay quien gana más dinero de lo que realmente la pincha se busca. Hay quien la política dice que no le gusta pero le entretiene. Y hay quien le tiene miedo a la vida. Super mal. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Que no le conviene porque nunca va y viene, porque no le entretiene. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Hay quien teme a que no le tema a escribir un tema que tenga tremer, es como al intimar un lema. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Y hay quien nada más lo huele y grita que le duele, siente que le hiere. Que tiene. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 6 de noviembre de 1985, la organización guerrillera M-19, luego convertida en partido político legal, asalta el Palacio de Justicia en Santa Fe de Bogotá y retiene como rehenes a numerosos magistrados, entre ellos al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Los guerrilleros demandan la libertad de varios de sus líderes y la reanudación de las conversaciones de paz con el gobierno. Los alrededores del palacio han sido fuertemente acordonados por las Fuerzas Armadas, que con toda seguridad se preparan para un asalto, que en efecto fue lanzado con un saldo de numerosos muertos. Desde el interior del edificio, los propios rehenes se comunican telefónicamente con el presidente Belisario Betancourt para pedirle que desista del uso de la fuerza, petición a la que el mandatario hace caso omiso, y por fin termina por dar la orden para que el ejército penetre en la sede judicial. Forzando la entrada con un tanque, los militares irrumpen en el palacio y en la balacera que se produce se registra un número de muertos aún no precisado. Tanto los guerrilleros como muchos de los periodistas destacados en el lugar acusan al gobierno de Betancourt de provocar una matanza a sangre fría para sabotear el proceso de negociaciones y mantener el clima de violencia en el país. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Mi mamá no quiere que yo vaya allá. 11:09 minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando Un Solo Pueblo. Mi mamá no quiere. Y lo que sí queremos aquí es leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola, dice, pasante del INSES en Plan Suárez, denuncia que no les han pagado. También nos dice, son un montón de mensajes que manda Juan. Veneno capitalista fue inoculado también, que dudamos que el proceso revolucionario es el socialismo. Ojo, la derecha lo sabe. El juego macabro de la derecha golpista y asesina es hacer creer que el fantasma del neoliberalismo nos hará felices. En la historia que sufrimos en los gobiernos de Adecopey no hubo ni misiones, ni apertura económica a todo el mundo. La orimulsión fue la gran mentira de la Cuarta República de Cacopayena para regalar nuestra industria petrolera y la patria. Dice José Ramón Amáis, totalmente de acuerdo contigo, amiga Enza, por esos motivos la patria debe ser socialista, en ello nos jugamos la vida. También dice Contraloría Popular, buenos días, deben cambiar el apelativo de víctimas de la guarimba a víctimas del terrorismo 2014, eso fue lo sucedido. Dice Juan Guirola, atención y alerta, en Baruta aparecieron funcionarios fantasmas cobrando las fumigaciones contra el dengue. Los consejos comunales son los entes que deben coordinar las fumigaciones. Hay enfermos de pulmones que no resisten el humo. También dice Juan, que quien cree en las bondades del neoliberalismo sufrirá los efectos devastadores. Caracaso, Grecia, España, Libia, etcétera. Las colas, la especulación y rebajas virtuales son fantasmas del capitalismo voraz y Chávez nos convirtió en casas fantasmas. Bueno, eso es lo que nos dice Juan Guirola. Ya que estamos hablando del caso de Baruta, Alvarina Leiva me comentaba esta mañana, un besote para Alvarina, que en Baruta, ¿no?, en especial en Piedra Azul, un abasto llamado Piedra Azul, llega la mercancía y la acaparan. Así que bueno, que le echen un ojo a esos abastos de la zona. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Elsa, soy Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo anda todo? Oye, muy bien, pero bueno, lo que quiero hacer un llamado a todos, o sea, nosotros, los ciudadanos, a que no nos dejemos engañar por esa campaña sucia que está utilizando la oposición. Ellos uh-huh. están apreciando, ellos están echando el resto con su cierre económica. Sí. Mira lo que la conversación que tuvo el Lorenzo Mendoza con Hausmann. Exactamente. Ahí lo dice todo. Estamos en guerra, así lo dijo Lorenzo Mendoza. Aquí en la guerra, tú sabes. ¿Cuál es el plan de ajuste que él quiere? El mismo capitalismo de siempre, el de la cuarta, pues, donde dijo que se suspenden las garantías, ¿me acuerdas? Ajá. Eso es lo que quiere para el pueblo. Eso es lo bueno que quiere el pueblo. O sea, yo no creo que la gente se vaya a engañar. O sea, tenemos que hacer denuncias, como tú dices, porque están haciendo una guerra, mire, ellos están empeñados, lo que pasó en Quinta Crespo. Uh-huh. En coche, en Barquisimeto. Aquí en Petar, en San José, la llena el 5, uh-huh. tenemos problemas con el agua, con el aseo. O sea, Oscarín no atiende a su ciudadano. O sea, si él ¿por qué no soluciona el problema con el aseo, con el agua? ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, con sí. Con el saqueo también aquí en Petar también, porque es así. Ah, entonces, no, se hacen de vista gorda. Y entonces, nosotros como chavistas que somos, no debemos dejarnos engañar. No tapemos los ojos. Hay que ver lo que tenemos que ver. Este 6 de diciembre tenemos que votar a la mayoría, ¿oíste, Enza? Así es. Todo el mundo a votar, no nos debemos engañar. No perdamos lo que tenemos. Tenemos médicos cubanos que son excelentes, mejor que los doctores venezolanos, porque hay que reconocer uh-huh. cuántas personas nos han dejado morir los doctores venezolanos a nuestra propia gente. Y esa gente que está aquí echándole pierna, ¿cómo es posible que, concha, le da todo el tiempo una campaña de descrédito contra ellos? Ellos salvan vidas. ¿Cuántas vidas no han salvado los médicos cubanos? Hay que ver las cosas positivas que ha hecho este gobierno. Mercal, Cedeval, los Metrocables. Todo eso, nada, lo que hizo en la obra del metro, lo que está haciendo para allá, para el valle, ¿no? Para sí, el otro tramo de cable tren, creo que es. Exacto, ¿no? Y la estación de metro de Bellomonte, a pesar de guerra económica, a pesar de la baja del precio del barril de petróleo, se siguen entregando viviendas y se sigue construyendo vialidad. Haciendo convenios con otros países latinoamericanos, o sea, uh-huh. con Brasil, con, algo, digna, con eso hay que verlo, está buscando los alimentos, pero es que Maduro no se puede multiplicar por mil. Así hay es. Que hacer la denuncia, como tú dices, Elsa, a los entes correspondientes. No debemos quedarnos, o sea, no, dirigirnos a donde es, hacer la denuncia. No dejamos cerrar los ojos porque nosotros somos grandes y no debemos dejar perder esta revolución, como dijo Chávez. Uh-huh. Hay que hacer la denuncia donde es. Hay que reconocer que la oposición está todavía ahí. Está haciendo una guerra, pero recia. Y ahorita van a reciar más cuando se... Falta poco para que sigan arreciando, porque mira lo que está pasando con el Quintalcrefo, con la comida. Uh-huh. Sigue pasando con los artículos, con los aumentos del... Imagínate, los zapatos, todo eso, lo que tiene que ver con calzado, con ropa. Bueno, ahí la Sunde cayó también antes de ayer al City Market y también hicieron desguaces en City Market los comerciantes. Exactamente. Y les cayeron encima y le dieron su parado, le metieron sus sanciones. Apoyo totalmente lo que tú vienes haciendo en tu programa ese, que tú ayudas a mucha gente que abran los ojos, porque de verdad que hay gente que se deja llevar por otro. No escucha a la persona que ignorante, sea consciente, tenga raciocinio, sea consciente, vea lo que ha hecho este gobierno y reflexione en el pasado para ver qué hicieron de bueno la oposición. Nada, no hizo nada bueno. Este gobierno es lo mejor que tenemos, no lo dejemos perder. Y la juventud está con Maduro y seguiremos con Maduro. Eso es todo, Enza. Muchas gracias por tu espacio y felicitaciones. Uh-huh. Bueno, un abrazo grande. Mira, hay una cosa que tampoco podemos juzgar a compañeros, camaradas, gente que siempre ha apoyado la Revolución Bolivariana y ha votado con el comandante Chávez, que no podemos que estén descontentos o desesperanzados. O sea, sobre todo aquellas personas que pasan mucho tiempo haciendo una cola. ¿Por qué se los quiero decir? Las colas son una herramienta terrible de la guerra psicológica. Estamos hablando de gente que sale de su casa con el dinero medidito y agarra, entonces es cazando, a ver, ajá, mira, aquí tienen tal cosa, aquí tienen la otra, y se ponen a hacer una cola. Oye, pleno sol, un proceso de cola, si tienes suerte, en una hora estás listo. Si no tienes tanta suerte, puedes pasar hasta 3-4 horas de cola y vas de una a otra. Con sol, con cansancio, con sed. Escucha gente que es de la oposición histórica porque dice el 6 de diciembre va a cambiar y esto es la ignorancia de este pueblo que nos tiene sometido a esto, ¿no? Entonces, cuando tú estás escuchando, conchale, tú estás escuchando eso. Y entonces, ese tipo de personas, las personas que están en esa situación, muchas veces no se informan porque están tan cansados de hacer cola que no ven BTV ni ven Vive. Si de repente pueden que te vean TV ay, para ver Hechizada y reírse un ratico, pero de lo menos que quieren saber es de política, lo que quieren es llegar a su casa porque están reventados y tienen unos niños usualmente que darles de comer o un esposo al que darle de comer o unos perritos al que darle de comer y tienes que montar una lavadora y tienes que tender la ropa y tienes un montón de cosas que hacer. Entonces muchas veces esas personas que están todo el día buscando productos que los necesitan, haciendo cola, pasando incomodidad, bombardeados, muchas veces no están informados de las cosas positivas que siguen pasando. Y su única realidad es la que enfrentan día a día, que es la de las colas. Entonces no podemos decir, ¡ay, que es que están ciegos! No, es cuestión de decirle, ya va, mira, informarles de lo que está pasando. Fíjate tú, se metieron en Quinta Crespo, se metieron en coches, mira, tú sabes lo que es el neoliberalismo, es esto. Y fíjate tú, se entregó la vivienda a tal y a finales de año van a entregar la vivienda a 1 millón. E informarlos, porque muchos de estos compañeros están molestos con razón, con muchísima razón, pero también están muy desinformados. O sea, yo me encontré con una camarada que no tenía ni idea que era una OLP, que era la Operación Liberación del Pueblo. ¿Por qué? Porque su realidad en los últimos meses ha sido estar, además de su trabajo, estar cazando cola. Y lo que quiere sencillamente es escuchar música, poner una emisora musical, escuchar música y relajarse cuando llega a su casa. Entonces son cuestiones que nosotros también debemos ser comunicadores y comunicadoras con nuestros amigos, con las personas que uno percibe, ¿no? Cuando uno en una cola de un cajero, escucha, tú sabes con quién puedes discutir y con quién no. O sea, con quién puedes conversar y hacerlo, ¿no? Vamos a asumir, o sea, porque esta batalla también es nuestra. Tenemos llamada, buenos días. Hey. Bueno, mira, aquí nos escribe Troji Colmenares. Eso es otra cosa que también tiene que ver con lo que comentó nuestro usuario, ¿no? Que dice, mis saludos, ENSA, trabajo en el sector salud y debo decir con total evidencia de hecho que los médicos venezolanos son excelentes. Troji, nadie lo niega. Nadie lo niega. O sea, por lo menos a lo que es mi padre, le hicieron un cambio de válvula. Un cardiólogo que fue uno de los pioneros aquí en Venezuela, un cambio de la válvula aórtica, y excelente. Y lo han tratado médicos excelentes, como a mí también me han tratado buenos médicos. El asunto está es la mentalidad de nuestros médicos. Que no ven, porque en el desenvolvimiento de un paciente, porque tú puedes ser muy bueno curando y operando, pero si tú no tratas al paciente como un ser humano, si tú no lo tratas con cariño, si tú no pones por encima de tus emolumentos, la vida del paciente, cuando tú le pones precios a la vida de un paciente, cuando lo tratas diferente si te paga o no te paga, cuando no te interesa asustarlo, ay señor, usted tiene cáncer hasta en la cédula de identidad, porque hay médicos que tratan así. A una vecina mía le dijeron, bueno señora, vaya poniendo las cosas en orden porque usted ya está con cáncer terminal. Así, sin ningún tipo de dolor, ¿vale? De solidaridad. Entonces, mira, podrás curar, podrás ser maravilloso, podrás ser una eminencia, pero los pacientes se te mueren de mengua. También hay médicos venezolanos que son excelentes seres humanos. Yo conozco uno, un neurólogo maravilloso, que trabaja en el Hospital Victorino Santaella. Y tiene una vocación y una dedicación social camarada, porque los hay. Pero usualmente ese no es el tipo de médico que forman nuestras universidades. Nuestras universidades, la UCB, las autónomas, forman muy buenos técnicos. Desde el punto de vista técnico, son maravillosos. Pero desde el punto de vista humano, la mayoría deja mucho que desear. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Loyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Y seguimos con los médicos. Uh-huh. Mira, yo la semana pasada hay un testimonio que yo fui a mi hospital de referencia oftalmológica, uh-huh, que es en San José. Primero en la camioneta que tuve que tomar para llegarme hasta allá, por decirlo coloquialmente, me calé un discurso antichavista increíble que el chofer de la camioneta le subió el volumen a su aparato de sonido para callar a la señora. Y la señora le dijo, yo tengo, ¿verdad?, un derecho al escuchar una música suave y de bajo volumen. Sí, señora, pues usted tiene un escándalo. Bueno, voy a hablar menos, pero aquí la gente tiene que entender de que este gobierno no puede seguir. Bueno, habló. Porque ellos sí nos dan las peroratas, ¿no? Y uno se tiene que calar. Pero fíjate, ella se bajó y le preguntó a mucha gente, ¿usted por dónde va? Y le dijo, yo voy para el hospital, amiga. Ah, sí, yo voy para ese hospital chavista. No me dígalo, sí, porque yo soy chavista. La mujer se puso, mi hermana me tapó la boca, pues yo iba con mi hermana, quédate tranquilo, no, si vamos a un hospital chavista, ¿cuál es? El hospital Risque, es hospital de la misión Milagro. Ay, qué bello. Bueno, entonces, la señora se bajó una parada antes, un callejón que está al lado del hospital, por ahí se metió. Nosotros fuimos, yo hice mi presentación de lo que iba a hacer para que me atendieran después de las 12:30, me atendieron como a las 1:30. Por cierto, me tomaron como conejillo de India. Yo eso no lo estoy protestando, uh-huh, sino lo que quiero informar en este sentido es esto. Como no había comido, le dije a mi hermana, vamos a llegarnos al cafetín, porque allí con lo de los pacientes, tú vas con la historia, esto y el otro, te atienden. Y comas y tienes una comida económica. Bueno, cómo no. Usted sabe que me encontré de primero ahí en una mesa, la señora que estaba armando el escándalo. Ah, qué bonito. Qué bueno. Y me dijo, ¿y tú no te has ido? Le dije, no, mi amor, si ni siquiera me han atendido. ¿Y tú no estás hablando peste del gobierno? ¿Y tú no estás hablando peste del hospital? ¿Y no estás hablando peste de los chavistas? Este es un hospital del gobierno, es un hospital de la Misión Milagro, y este es un hospital chavista. Y estás aquí, bueno, es que aquí como barato. Le dije, qué bueno, ¿no? Porque no vas a los hospitales. Porque no se va a comer privados. Al hospital de Clínicas Caracas. Ajá, pues no comen los privados. Y entonces la mujer le dio así como medio pena. Tú sabes que uno debe rebuscársele, pero lo que no es, está hablando tontería lo que no es, porque seguramente tú eres la primera que el día 15 va a estar en la puerta del banco para cobrar los aguinaldos y ese mes que te van a dar. Tú debes ser la primera que debe estar donde dan una beca, donde hay un mercado a cielo abierto, donde están dando algún beneficio para nosotros, las personas que utilizamos esto, que es la parte pública de la gente que no tenemos los medios que tienen personas que ganan mucho dinero. Entonces no debes ponerte a hablar lo que no es, por favor. Y eso lo debemos hacer todos. Yo no lo pongo por mí, lo pongo como un ejemplo, amigo. ¿Qué está pasando? Yo hablo en varias emisoras. Hoy me dijeron desde ignorante para adelante. ¿Por qué me llamaron ignorante? Porque dije que lo de la señora Tintori, Tintori, como se llama, ya lo habían aclarado, que la señora no brincó ni la señora la desnudaron, sino simplemente la ocultaron. O sea, hay requisa en todos los... pero es que acaso Tintori es mejor venezolana que el resto de las mujeres que tienen que tengan que ir a visitar a sus familiares en una cárcel, allí que igualito las requisan. Llegar. A ella no, a ella ni con el pétalo de una rosa, por favor. Porque a todo el mundo le hacen la requisa. A todo el mundo. Porque ellas no se la van a hacer. Ay, no, pero es que ella es de la... Ella es aristócrata. Otra cuestión. Hablaron también, pues por eso me dijeron, yo dije, pero amigo, por favor, no te quejes, porque si han... Están revisando el mercado de Quinta Crespo, no puede... Tú acabas de decir algo que en verdad no puede ser que revisen al lado de una cantidad de cuestiones, las carnicerías no las hayan tocado, o sea, los que venden carne. Sí, no las tocaron. Hay que hacerlo todo cuando tú te metes en un mercado. Por ejemplo, ayer lo de Valencia, que ustedes acaban de decir que estaba lleno de la cuestión del café, bueno, imagínatelo, pues. Entonces, y lo demás no lo revisaron, a lo demás no están bachequeando. Nada más en lo del café, 3-4, ¿cómo se llama?, almacenes. Eso hay que revisar todo el mercado, hermano. Uh-huh. Y el que esté violando la cuestión de los precios justos y el Ministerio de Comercio, toda su reglamentación, hay que confiscarle el negocio y la mercancía. Porque si no, no vamos a llegar a nada. No podemos seguir con la palmadita, porque tenemos en juego el proyecto del presidente Chávez. Es lo que tenemos en juego. Y este juego es que el que ahorita hace cola, el que ahorita le falta el pollito, el que ahorita le falta la bequita, el que ahorita le hace falta la casita, el que ahorita le hace falta todo lo que no ha llegado en beneficio a su bolsillo o a su mente o como lo quiera, posteriormente lo va a tener más difícil, porque en la Cuarta República había comida para tirar para el techo para un 20 o un 30% de las personas. Los otros tenían que esperar que se cayeran las migajas, porque esa es la verdad. Y aquí tenía casa el que podía pagar un interés grande y armarse de valor para hacerlo, pues. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Donde yo ajá, ya, Fernando, que hay otra llamada después de ti. Ojo. Bueno, feliz fin de semana para todos. Ay, bueno. Que el 6D gana Chávez. Un beso grande, Fernando. Un beso grandote. Adelante. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Pedro Laporta. Continuando con Fernando, el mercado por mayor de coche tiene 3 sótanos internos hacia abajo, piso abajo. Claro. Después de la superficie hay 3 piso arriba y 3 abajo. Si esta gente no descubre los sótanos, no va a encontrar nada, porque estos entran por ascensores y los ascensores los traban para que no bajen la gente. Y allí en estos depósitos hay más mercancía de la que ellos sacaron ahora. Te lo digo yo, pues yo fui allí jefe de seguridad del mercado por mayor de coche y sé por dónde le entra el agua al coco. ¿Ves? Entonces, fíjate bien una cosa. Yo le llamo la atención a la persona. Toda aquella persona que quiera saber de medicina alternativa indígena, botánica y casera, puede asistir el día 21 de este mes, a la Biblioteca de la Cañada. Biblioteca de la Cañada. Voy a dar un taller y voy a terminar con un conversatorio totalmente gratuito, para que aprendamos a utilizar lo que tenemos de la mano. Y por otro lado, señor, discúlpame que un momentico nada más. Tengo por allí el aceite milenario y el ginseng venezolano con depurativo para curar a las personas de problemas cardíacos y problemas genitales. Y el aceite milenario para aquella persona que haya fumado cigarrillo, tenga el pulmonar por consumo de cigarrillo o por esto, o tuberculosis y para enfermedades pulmonares.

ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu alpiste, me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale, bebé. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu altiste, me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja bien ¡Ay, qué cariñito para ese oído! Esa maravillosa voz de nuestro Gualberto Ibarreto. Lo que un día fue, no será. Cada vez que oigo esta canción me acuerdo de un amigo de mi hermana que decía, oye, vale, pero el hombre cómo no se va a ir si esa mujer lo tenía apuntada al piste. No, pero bueno, nada, buscándole el chiste a la cosa. Realmente bonito tema y interpretado por el sello de el maestro Gualberto Ibarreto. Y bueno, vamos a hablar sobre diferentes opciones que hay para este fin de semana. Los invitamos, antes que nada, al simulacro, ¿no? Va a haber un simulacro electoral este domingo y el Partido Socialista Unido de Venezuela, Caracas, está afinando los detalles para esta actividad. Este jueves, la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, conformada por los jefes de los Círculos de Lucha Popular, CLP, y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez de Caracas, se concentró en la sala plenaria del Parque Central con el objetivo de afinar detalles de cara al simulacro este domingo 8 de noviembre. Nos estamos preparando para poner nuestros puntos rojos, para hacer las llamadas y que todo el mundo acuda, chequear la cantidad de testigos, chequear la movilización. Ese es el trabajo que nos enseñó Chávez, expresó la jefa del partido en Caracas, Jacqueline Faría, citada en un boletín de prensa. Igualmente señaló que los jefes de los CLP y la UVC deben motivar a la militancia para obtener una victoria absoluta el próximo 6 de diciembre. Vamos a ganar porque venimos haciendo un trabajo que ya va a cumplir 17 años en revolución y en el que hoy existimos como pueblo. Hoy tenemos derechos que están consagrados en la Constitución y en cada territorio de las 22 parroquias de Caracas. Ese simulacro, que se repetirá el domingo 22, está siendo organizado por el Comando de Campaña Bolívar Chávez y tiene como objetivo poner a prueba la maquinaria de movilización de las fuerzas chavistas. Durante el evento, Faría recordó que los candidatos revolucionarios a la Asamblea Nacional han realizado recorridos casa por casa, calle por calle, vereda por vereda, para garantizar el triunfo este 6 de diciembre. Indicó que ellos representan la alegría, el compromiso, la capacidad y la experiencia del PSUV. Debemos despertar todo ese nivel de conciencia generada en revolución para apuntalar toda la estructura que pueda y que podamos triunfar. Por otro lado, Que no nos quede por fuera, el presidente Nicolás Maduro habló sobre los ataques al sistema eléctrico nacional y relató que en 4 semanas han habido 17 ataques al sistema eléctrico, en las últimas 4 semanas. Y bueno, por supuesto, el presidente Maduro rechazó estos ataques que se han venido dando contra el sistema eléctrico por parte de un sector que quiere afectar al país. Explicó que estos ataques se dan solo para generar rabia, para generar confusión, irritación, para que le mienten la madre a Maduro, porque el objetivo es destituir a Maduro, porque ayer intentaron destruir a Chávez. ¿Para qué? Para destruir la revolución bolivariana, dijo el presidente, quien aseguró que todos los organismos de seguridad e inteligencia están atentos a los ataques que puedan ocurrir y tienen conocimiento de grupos infiltrados que participan en los hechos violentos. También pienso yo que le deberían echar un ojito a Hidrocapital, porque de verdad que esto, no sé si es que es una mala política informativa que ellos tienen, que hacen trabajos de mantenimiento o que reparan algo y no avisan. Y entonces muchas comunidades nos hemos visto con que de repente, uy, dejó de entrar agua de la calle, ¿no? O sea, no hay agua. Y cuando buscas información, ya sea en el Twitter de Hidrocapital o en la página web, no consigues nada. Más bien las informaciones son, todo está perfecto, todo está maravilloso. Y eso realmente genera malestar, porque si avisan, miren, va a haber un corte programado de agua de tal fecha, debido a tal cosa, pero es que eso no está ocurriendo. Entonces uno se pregunta, ¿será que es que no cambiaron de jefa de prensa? ¿Por qué no lo avisan? ¿Será que fue un accidente? Si es así, cada vez que había alguna falla, algún accidente, también lo decían. ¿Por qué no lo están diciendo? ¿Será sabotaje? Porque mira, lo que hemos visto en las instituciones públicas y los que estamos adentro de ellas, es que, mira, una persona puede ser opositora y trabajar en una institución pública. Si hace su trabajo, si tiene mística y hace su trabajo bien, de verdad que excelente. O sea, aparte que la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación y sería discriminación pedirle un carnet de un partido político a alguien para que trabaje en una organización pública. Ahora, de allí, una cosa es ser opositor y otra cosa es ser saboteador. Y lo que se ha visto en los últimos meses es que algunas máscaras caen y otras no, siempre han sido siempre reconocidas y se están dando con todo, y, o sea, de opositores adentro de las instituciones, que se están dando con todo sin importarles nada, sin importarle las consecuencias, hasta poder perder el trabajo no les importa. Eso se está viendo. Pero bueno, eso es un trabajo interno que debe hacer cada quien, y nosotros pues alerta. Ah, bueno, ustedes, pues ellos lo tienen claro, ellos están en la pelea. ¿Lo tenemos claro nosotros? Nosotros tenemos que estar también claro que estamos en la pelea. ¿Y cómo es la pelea? Señores, saliendo a votar el 6 de diciembre, conversando con nuestros amigos, con los camaradas, con el que esté dudoso, haciendo la denuncia. La guerra económica la vamos a vencer entre todos, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Denunciemos, denunciemos, denunciemos y pongamos las denuncias formales y no nos dejemos pisotear nuestros derechos. Y está bueno que si nos violan nuestros derechos en el sistema público, uno se queja, pero la empresa privada hace con nosotros lo que le da la gana y nos quedamos calladitos. No, no. Y lo que es peor, ah, no, este gobierno es eficiente, vamos a ponerlo todo en manos de la empresa privada. Oye, pero si nos están dando tan mal servicio, imagínense ustedes, si el gobierno pasa a ser algo decorativo, que esa es la propuesta neoliberal, y realmente todo queda controlado por las manos privadas. Esas manos que son los que nos están poniendo, especulando, nos están poniendo sobreprecio, nos maltratan las clínicas privadas, nos extorsiona en los colegios privados. Vamos a poner el país en manos de esas personas. Pensemos, pensemos. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Juan Guirola: el especulador hace 6 meses aumentó más del 200% en precio de venta y ahora rebajan el 30%. ¿A quién engañan? No mejoró, ¿ven? Simple fórmula capitalista. Especulador aumenta el 250%. El Estado con la ley exige adecuar precios y el especulador rebaja 30%. Es decir, que igualito nos vende las cosas 220 con 220% de sobreprecio. Y es el descaro. Y el descaro de Traki es impresionante. Que te digan, rebaja del 30% por ley de precios justos. No, no es una rebaja. Tú estás ajustando porque me estabas vendiendo con sobreprecio. Y dudo mucho. Bueno, quizás de Traki puede puede ser que el sobreprecio fuera un 30%, pero el de Adidas, los de Compumol, los del City Market, no nos vengan con cuentos chinos, ¿no? A ver, nos dice Juan Guirola, este domingo 8 a participar en el simulacro electoral con Amor Chavista para demostrar que somos mayoría. También dice Soraya, si llega el Fondo Monetario Internacional, sabrás lo que significa mandar a tus hijos de 13 años a trabajar. ¿Lo dudas? Pregúntele a tus adultos a qué edad comenzaron. Es así. Dice Contraloría Popular, lo dice José David Cabello, todo administrador de los mercados municipales es corresponsable del ilícito que en ellos suceda. Ojo, Francisco Manrique, así es, lo dijo José David Cabello, todo administrador de mercados municipales es corresponsable del ilícito, es decir, que son responsables del sobreprecio en la venta de la carne, en la venta del pollo, en el acaparamiento, en el sobreprecio en la venta del pescado. Entonces, ¿dónde están las autoridades de la Corporación de Servicios Municipales, de los diferentes mercados municipales del área metropolitana de Caracas? Hablamos de Libertador, hablamos de Chacao, hablamos de los mercados que existan. El de Katia, caramba, que ahí también especulan sabroso, dice Marina Rojas. Hola, ENSA, tienen que también revisar el terminal de la bandera, cobran sobreprecio por los pasajes. Y aparte, te cobran más por la maleta. También dice Trotsky Colmenares, mis saludos, ENSA, trabajo en el sector salud. Debo decir con total evidencia de hecho que los médicos venezolanos son excelentes, sí, nadie lo pone en duda, ¿no? También dice Trotsky, con todo respeto, camarada ENSA, allí entra el eficiencia o nada. No hay un presidente de ese mercado, fue destituido. Esto tiene que ver con lo de Quinta Crespo. Bueno, ¿qué hacer? Vamos a ver, ¿qué pudiéramos hacer? Este fin de semana, pues hay varias actividades, los invitamos a que disfruten de buena música venezolana, temas de nuestro Simón Díaz, Otilio Galíndez, Henry Martínez y Rafael Salazar, interpretados nada más y nada menos que por nuestra Lilia Vera, este domingo en la sede del Centro Nacional de Acción Social por la Música a las 11 de la mañana con entrada libre. Está Lilia Vera este domingo en Funda Musical. Entre los temas están Quisiera, de José Pollo Cifontes, El Becerrito, de Simón Díaz, Destellos de Amor, de Armando Molero, Mi Tripón y Pueblos Tristes, de Otilio Galíndez, La Merengada, un compendio de merengues con la autoridad de Che María Jiménez, Cruz Felipe Iriarte y Damaso García Berbín, que preparó la banda sinfónica para la ocasión. También los invitamos a que disfruten de buen cine. Está la programación del Cine Cipreses con el Festival Euroscopio. Tenemos, por ejemplo, las películas este viernes, sábado y domingo, la película Fin a las 4 de la tarde, todo público, y el viernes, este viernes, sábado y domingo, la película La Memoria del Asesino. Así que pueden también revisar la cartelera teatral del Circuito de Teatro de Caracas. El viernes pasado, pues vi la obra en el Teatro Bolívar de Papita, Mami, Mani, Tostón. En lo personal no me gustó, pero bueno, una obra ligera. Me pareció que no tenía ni pies ni cabeza, pero bueno, eso es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, pero una buena producción, hubo una buena asistencia, a la gente le gustó. Lo que pasa es que como a mí el béisbol no me gusta, entonces tiene que ver con eso. Perdón, la obra de teatro se llamaba Eternos Rivales, que era sobre el Caracas y el Magallanes y tal, dos fanáticos, ¿no? También, bueno, este es un país de músicos y de poetas, bien interesantes los resultados, por cierto, ya no nos da tiempo, de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural que reveló ayer el ministro Reinaldo Iturriza, y este estudio revela que somos un país preponderantemente musical, y también yo añado que somos un país de poetas, a todos nos gusta la poesía, y todos le metemos al poeta, tenemos nuestro poemita guardado por ahí. Pues se realizará un taller de creación literaria de la Biblioteca Ayacucho, que se llevará a cabo, ¿verdad? Voy a colgar la nota. Se llevará próximamente a cabo, es un taller totalmente gratuito. busca una aproximación a la poesía amorosa latinoamericana, detectar el contexto de la escritura de los poemas y de los autores, familiarizarse con las corrientes más importantes de la poesía latinoamericana y promover el acto creativo entre los participantes. Está dirigido a los animadores de manifestación de literatura de Misión Cultura Corazón Adentro y cualquier persona interesada en el acercamiento a la poesía latinoamericana, sus obras y autores. El taller tendrá una duración de 8 horas en 2 sesiones de 4 horas cada una. La primera sesión será el viernes 6 de noviembre, es decir, el día de hoy, y la segunda sesión el día viernes de 9:30 a 1:30 de la tarde. El curso es totalmente gratis y se entregará un certificado. Bueno, 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Por supuesto, les agradecemos su sintonía, su compañía, sus aportes, su cariño, sus comentarios y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García y nos despedimos con una salsita que ya se sienten los aires navideños. Ya se van acercando. Magia caribeña, mi burrito sabanero. Chau. Federico y su combo. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.